Bueno, pero ya lo tenemos a Nico del otro lado de la línea, hablando con una de las vecinas que tiene conflictos justamente con estas escuelas. Proa, Nico, buenos días, te saludamos desde allá. Cari, tu curano, el saludo ahora desde las calles de Unquillo. Bueno, ahí escuchándolos, sí, hoy tenemos la visita acá en Unquillo del gobernador Juan Caretti, que viene a inaugurar lo que es la repavimentación de la calle Sarmiento, sí, mal no me equivoco. Pero bueno, en esta visita que tenemos, no solo va a ser para eso, acá también un grupo de madres se reunieron en lo que es la calle Centeno y Sabatini, para presentarle, trata de presentarle una nota porque hay un problema con lo que es los colegios PROA, ¿no? Las escuelas PROA, hasta que contaba Cali, son escuelas técnicas más dedicadas, digamos, a lo que es la parte tecnológica. Pero bueno, para que nos cuente un poquito más y nos informe mejor sobre el tema, tenemos a Verónica Sandoval, que es mamá de uno de los chicos afectados que todavía no comenzaron las clases. Bueno, Verónica, buen miércoles antes que nada. Bueno, contanos un poquito la problemática que se viene teniendo y la nota que están por presentar. Hola, buen miércoles. Nosotros somos papás del Colegio PROA de Unquillo. Es una escuela con orientación técnica, con crecimiento vegetativo. A la fecha tenemos 4 cursos de 25 alumnos cada uno, así que somos como 100 familias que estamos a la espera de una respuesta. En principio, lo más urgente sería el comienzo de las clases, por lo que sabemos con la directora, que siempre nos atienden muy amablemente, no hay información hasta el 14 de marzo. Y en otro punto, y no menos importante, la construcción del colegio, que en 2019 nuestro intendente Fabricini informó que estaba el terreno comprado, acá en Avenida San Martín al 4300, había un cartel de la nueva construcción del colegio, y sin embargo a la fecha ya no está ni el cartel, y no se sabe qué sucedió con la compra de ese terreno, porque la inauguración de esta misma ruta, la Avenida Sabatini, en diciembre del año 2021, el gobernador informó que el proceso de la propuesta PROA estaba en camino, pero que restaba que el municipio consiga el terreno. Esta escuela PROA es un proyecto que está lanzado desde el año 2017, tiene mucha importancia a nivel provincial, porque inclusive los chicos egresados pueden conseguir becas laborales o becas estudiantiles que da la provincia para continuar y con prioridad los que egresan de PROA. Y en el día de ayer a la noche fue algo muy muy espontáneo de parte de todos los papás de la provincia, y hicimos un grupo de WhatsApp, una asamblea donde estamos todas en la misma problemática. Cuarto y tercero no están teniendo clases, y primero y segundo están teniendo clases alternadas, horarios reducidos, y bueno, y esto de que estamos en un predio prestado, que es el viejo Morzone, muchos de los que están de acá en Unquillo saben que el viejo Morzone lo dejaron porque era un edificio que está en condiciones bastante deplorables, las pintaron un poco y para 25 alumnos era suficiente, para 50 más o menos, pero ya somos 100 y necesitamos que nos den una respuesta con respecto al colegio para los chicos. Mónica, tenemos entendido que no es el primer reclamo este que hacen, sino que vienen. ¿Qué respuesta hay de parte del municipio? Y si tuvieron alguna respuesta también de parte de la provincia. Nosotros acá en Unquillo y los padres somos muy muy activos y se han presentado. La respuesta es que por la situación de la pandemia no se recibe a la gente, no hacen entrevistas con los ciudadanos, pero bueno, en el común denominador de la gente y el día a día los vemos, por ejemplo, transitando las inauguraciones de los paseos artesanales, que son muy lindos y hacen bien a la comunidad, pero no es tan importante como la educación de los chicos. Venimos de 2 años, bueno, justamente de pandemia. ¿Cómo fue para un colegio técnico, no? El transcurrir de estos años de pandemia y ahora con esta problemática. Los chicos estuvieron haciendo como todos, escuela en forma virtual y también presencial, pero ellos necesitan sí o sí sus herramientas de trabajo, necesitan los gabinetes donde cuenten con las herramientas informáticas para poder plasmar lo que aprenden teóricamente. Y no... van a llegar a un séptimo año técnico egresado sin haberlo adquirido. Cuando una enseñanza pragmática queda totalmente más incorporada, y si bien tienen una rama general, como todos los colegios, un conocimientos básicos que son propios de todas las instituciones secundarias, ellos sí o sí necesitan los gabinetes para poder desarrollar los clubes en sus horas extendidas. Tienen 8 horas y media de clase para precisamente reforzar todo esto, que es lo más importante y lo que los distingue del resto de las clases secundarias. Perfecto. Verónica, la idea entonces ahora es presentar esta nota, tratar de que, bueno, la comitiva frene acá donde estamos y presentar la nota. ¿Pensás que va a ser posible? Nunca lo hicimos. Yo siempre voy, bueno, todos los papás vamos con mucho respeto, somos gente que sabemos, pedimos a través de los medios propios de reclamo, de cartas, o sea, todo lo hacemos en forma legal, por así decirlo. Y bueno, no sé qué puede llegar a suceder, veo mucho movimiento policía, hablamos con el segundo jefe, el comisario Romero, y nos atendió, también nos escuchó, pero bueno, nosotros necesitamos que llegue esto a quien corresponde, sin culpar a nada, sino que sabemos que es una cuestión de gestión y que creemos que así como se inaugura un pedazo de calle, es mucho más importante el tema de la educación. Sin duda, y es una problemática que no solo está pasando, bueno, acá en Unquido, sino que también la semana pasada veníamos con temas en Salsipuedes, en Río Cebado. Bueno, eso es más o menos la problemática, chicos, y a ver, el intento de este reclamo, ¿no? De que comiencen las clases, y en esto que también quiero agregar, porque las escuelas técnicas, hace años que las devastaron, y ahora todavía sigue costando, ¿no?, que puedan funcionar normalmente como las otras escuelas. Sí, la verdad que es una problemática muy importante, porque estamos hablando ni más ni menos que la educación, ¿no?, de una parte de la población que eligió justamente a estas escuelas para que sus hijos se capaciten. Digo, después de 2 años de pandemia, a ver, la pandemia no es tampoco la excusa, pero después de 2 años de pandemia, regresando a una presencialidad plena en un punto tan necesario para los y las estudiantes que no pueden comenzar las clases, hay una deficiencia muy grande detrás de todo eso, ¿no? Porque estamos hablando de que los chicos no pueden empezar con el ciclo lectivo, con lo que corresponde que continúen sus estudios. Sí, totalmente. Y algo también que agregaba Verónica, el tema este de inaugurar, hacer un acto diciendo que, bueno, se adquirió un terreno para la construcción de la escuela. Esto datado del 2017, de 2019, uh-huh. Y que todavía no está no hay ni un ladrillo puesto, ¿no? Bueno, por ahí es un argumento culpar a la pandemia en muchas cosas, pero se han construido un montón de cosas también. Y creo que la escuela es una prioridad que como bien decía recién Verónica, me parece que más prioridad que a faltar una tarde, ¿no? Sí, seguramente. A lo largo de estos años, y pese a la pandemia, se han inaugurado muchas obras a lo largo de todo el corredor de Sierras Chicas, bueno, de toda la provincia, ¿no? Está claro que por ahí el foco está en la obra pública y no tanto quizás en la educación, porque digo, más allá de que el gobierno municipal tenga que poner un terreno para la construcción de esta institución, no deja de ser injerencia también provincial ver qué está sucediendo, por qué no está el terreno o qué solución se le puede encontrar, porque mientras tanto hay 100 familias que no pueden enviar a sus chicos al colegio, prácticamente. Claro, exactamente, ahí es palabra. Y un datito, a ver, por lo tengo Verónica cerca, que ya que nos comentaron que el año pasado parecía que habían puesto un cartel de CBN, puede ser, en el lote de disputa, Verónica, por abusar de tu tiempo. Sí, acá vecinos me informan de que había figurado un cartel que decía que estaba a la venta el terreno en la avenida San Martín de 4300, y consultamos con las autoridades que podíamos, y nos habían dicho que parecía que podía ser otro terreno el que estaba a la venta, pero no, evidentemente, de hecho, nosotros pasamos ahora y vemos como que hay como una plataforma, así como unas maderas, no sé si son demarcaciones de tierra que estuvieron sacando para la construcción de la avenida Sabatini o qué, pero, o sea, el terreno no figura que ahí va a haber un colegio probado. Uh-huh. Verónica, te agradezco muchísimo y bueno, esperemos que se pueda solucionar esto y que los chicos empiecen con las clases normalmente. Bueno. Gracias, nos vamos a seguir movilizando, por favor, el que quiera apoyar al Colegio Proa, vamos a hacer convocatorias, vecinos, parientes, amigos, quienes que se quieran anotar año siguiente, porque es una propuesta muy interesante y es superadora al resto de los colegios secundarios. Muchas gracias. Bueno, también hay, ¿no? Inaugurar a viva voz que se compró un terreno y de repente ver un cartel que se vende y un poquito de ruido hace, ¿no? Sí, y la otra también está en, se entiende la necesidad de inaugurar nuevas instituciones educativas, sobre todo teniendo en cuenta la gran demanda que hay en Sierras Chicas, debido al crecimiento también que tuvo. Pero digo, si vos vas a inaugurar un colegio, pero no tenés el lugar que realmente, o sea, el lugar en condiciones, ¿no? Para el dictado de clases, porque recién Verónica decía que el edificio está en estado deplorable. Digo, ¿cómo vas a inaugurar un colegio si sabes que no tenés un estado, un lugar físico para poder contenerlos? O sea, son como varias las deficiencias, ¿no? Que van surgiendo en base a esto. Bueno, Nico, la verdad que excelente el móvil desde las calles de Unquillo, ¿eh? Bueno, chicos, ahora nos vamos para cubrir la inauguración de la calle Sarmiento, así que en un ratito seguramente seguimos en contacto y no hablemos. Te digo que si llegas a cruzar al intendente Jorge Fabricín, podría ser esta un tema, una pregunta, un tema de investigación, ¿no? Aprovechando su presencia también. Sí, vamos a tratar de tener la palabra del intendente de Unquillo. Excelente, Nico, la seguimos después. Abrazo grande. ...26 minutos de las 10 de la mañana en todo el país... ...te acercamos todos los temas que suceden acá en Sierras Chicas... ...dentro de un rato... ...el gobernador de la provincia de Córdoba... ...Juan Schiaretti visita... ...la localidad de Unquillo... ...con el fin de inaugurar la calle Sarmiento... ¿no? ...¿cuál es la calle Sarmiento? ...para que se ubiquen un poco más... ...llegás hasta la plaza de Unquillo... ...es la que si girás a la derecha por San Martín... ...encarando como para el lado de la iglesia... Es la que costea la iglesia y te saca a Sabatini nuevamente. La verdad que sería una salida muy rápida también para aquellos que van a Córdoba Capital, ¿no? Por ese lado. Bueno, entre eso hay protestas de vecinos. Bueno, reclaman por un edificio que se tendría que haber construido. De una escuela técnica en el lugar y que hasta la fecha no logran obtener que se pongan ni un solo ladrillo ni saber de la... del terreno que decían que iba a pertenecer al colegio, ¿no? 27 de las 10 de la mañana en todo el país. Nosotros, entre tanto, estamos en Miércoles Retro disfrutando de muy buenas canciones.